La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con apoyo de la Embajada de Brasil en Ecuador, presenta sexta muestra de cine brasileño 2015. Cinco películas destacadas por la crítica especializada se exhibirán desde el miércoles 2 hasta el domingo 6 de septiembre. Sexta muestra de cine brasileño 2015. Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Funciones 17 y 19:30. Consulte cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Lima. El proyecto de ley estatal democratización del libro y del fomento de la lectura se encuentra en el Congreso de Perú para su debate y aprobación. Según el Ejecutivo, esta ley promoverá la extensión de los beneficiarios tributarios para las editoriales peruanas e importadores de libros, exonerándolas del impuesto general a las ventas. Todo esto con el fin de fomentar la producción de libros en el país. Con este proyecto, el gobierno busca promover el acceso a los libros en todas las regiones peruanas. La Habana. Una obra inspirada en la vida de una de las heroínas de la Revolución Cubana, Vilma Espín, fue presentada por el Ballet Nacional de Cuba este domingo en La Habana. En la pieza se rindió un homenaje danzario a los aportes que ella dio a Cuba. Vilma Espín fue miembro del Movimiento 26 de Julio y luchó en la Sierra Maestra para derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista. Al triunfo de la Revolución, asumió la dirección de la Federación de Mujeres Cubanas hasta su fallecimiento en el año 2007. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Radio ONU en identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en identidad. Las mujeres presidentas de parlamento pidieron una identificación sustancial de las iniciativas relacionadas con la igualdad de género mediante acciones colectivas, al delinear una agenda para alcanzar ese objetivo. Las líderes parlamentarias emitieron una declaración al terminar el domingo en la sede de la ONU una reunión titulada La innovación al servicio de la igualdad de género, en la que subrayaron que la unidad de pensamiento y de acción es imprescindible para alcanzar esa igualdad en el plazo de una generación. En el texto insistieron en que solo será posible avanzar con rapidez combatiendo y cambiando las mentalidades que perpetúan actitudes, prácticas y creencias culturales que generan desigualdades. La décima reunión de mujeres presidentas de parlamento fue organizada por la Unión Interparlamentaria, la UIP, y contó con la participación de 24 de las 46 mujeres que en la actualidad presiden parlamentos en el mundo. Los resultados de la reunión se tendrán en cuenta en la Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamento, que se celebra en la sede de la ONU a partir de este lunes. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptarán en septiembre una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Radio ONU les ofrece información sobre los retos que asumirá la comunidad internacional. La energía es un servicio esencial para las actividades humanas. La electricidad, por ejemplo, es fundamental para la iluminación, el uso de computadoras y cocinar los alimentos. Contar con energía hace la diferencia en la calidad de vida de la población. Por eso es un tema esencial de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, por sus siglas denominados ODS. El punto número 7 de los ODS insta a garantizar el acceso para todos a energía de costos accesibles, sin interrupciones, producida de manera sostenible y con tecnología moderna. Sobre el tema entrevistamos a Salvador Enrique Rivas, experto de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y le pedimos que explique cuáles son los desafíos que afronta la región en esta materia. Estadísticamente, en forma agregada en toda la región, se puede contar con cerca de más o menos 24 millones de habitantes que todavía no disponen del acceso a la electricidad. Asimismo, cuando se analiza la situación del acceso a un energético y a una tecnología moderna para el cocimiento de alimentos, la cantidad se eleva a más de 60 millones de habitantes. Esas cifras, no obstante, varían de país en país y al interior de los países. Todavía algunas poblaciones en zonas marginadas o rurales se manejan de forma rudimentaria, cocinando con leña, lo que tiene un gran impacto en la salud debido a los humos dañinos de esas combustiones. ¿Cuál es la situación de la calidad de esa energía? ¿Todavía se producen muchos cortes y apagones, por ejemplo, en América Latina? Sí, contamos con una muy buena infraestructura y un buen servicio a nivel del área urbana. Lo que pasa es que en las zonas rurales, que son prácticamente la terminación de la red de distribución, ahí es donde sí se ven ciertas deficiencias que pues ameritan, y que los países están tomando muy en serio, ameritan atenderlas. Una de las dimensiones que mencionabas es el tema del acceso, de los costos bajos de la electricidad y de la energía para la población. ¿Cómo está esa situación en América Latina? Para las familias de escasos recursos, que cuentan con unos ingresos mensuales relativamente bajos, el costo que significa el pagar la factura eléctrica cuando esta es adquirida por medio de empresas distribuidoras, todavía es significativo en su presupuesto. Por tal razón, los gobiernos normalmente han establecido ciertos subsidios. Con el desarrollo de las familias, se espera que entonces el porcentaje o la cuota que representa en su presupuesto vaya disminuyendo. ¿Cuáles deberían ser las áreas dentro de este objetivo de la energía en las que la región debería enfocarse con más fuerza? Bueno, la región cuenta con un potencial de recursos renovables, sostenibles en el tiempo, nativos, propios, y amerita investigar en cuanto a las tecnologías a usar, en cuanto al uso de esos potenciales. También hay una gran cantidad de mecanismos que se pueden implementar para mejorar la eficiencia en el uso de la energía, y Latinoamérica, comparado con otros países a nivel mundial, tiene un gran potencial para mejorar su tasa de eficiencia. Salvador Enrique Rivas, experto del PNUD en energía sostenible, instó a mayor voluntad política de los gobiernos de la región para avanzar en este aspecto. A nivel global, una de cada 5 personas todavía no tiene acceso a la electricidad moderna. Por otra parte, 3 millones dependen todavía de leña y carbón para cocinar y para la calefacción. De ahí que una de las metas del Objetivo 7 incluye ampliar para 2030 la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía modernos y sostenibles para todos, especialmente en los países en desarrollo. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM, con usted. Bukowski, te están jodiendo. Es el libro de Pedro Gil que se presenta el jueves 3 de septiembre a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión. Bukowski, te están jodiendo. Bukowski, te están jodiendo. Esta obra será analizada por María Auxiliadora Valladares, académica de la Universidad de las Artes, y el escritor Andrés Villalba Vega. Es una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Bienvenidos a la segunda entrega de Notas sobre el Coleccionismo. Como habíamos dicho,